Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Buenas, bienvenidos a Tofuria de nuevo, programa número 57. Estamos escuchando Medianoite del último disco de Sangre de Muérdago, esta banda de folk gallega que se me ponen los pelos de punta cada vez que les escucho, porque hoy el tema de Tofuria va a ser un poco en la onda, ¿no?, de todos estos temas que hace esta banda. Vamos a hablar de liberación de la tierra y de liberación animal, que son temas que, como hemos dicho en algún otro programa, a veces siempre se nos olvidan un poco entre todas las cosas que nos llegan sobre temas feministas. Vamos a tener una entrevista a una persona de la acampada contra el macromatadero en Binéfar, y antes de nada, una entrevista telefónica en directo, pero antes de nada vamos a poner una entrevista que he hecho estos días en Málaga a Leti, que es una compañera que estuvo en la lucha, ella lo explicará en la entrevista, pero en la lucha de la playa de la Rijanal. Y bueno, vamos pasando, volvemos en un ratín. Por ahora os dejo con Liberación Total de Crime Time, una banda de rap pucelana, y nos vemos en un ratete. Adeu. Bueno, pueblo taurino, pueblo fascista, es eso, pueblo carnaca, es que... para toda la gente que lucha contra la dominación de todos aspectos, por la liberación animal y humana. Hartos de seres inertes, de naturaleza muerta, de tener que levantar el asfalto para llegar a la huerta. Hace ya mucho tiempo que la tierra dijo basta, la alerta, pero seguimos matando por placer y poniéndolo a la venta. El veganismo mi herramienta, la carne solo alimenta este negocio de poderes, de dominios, de placeres, que nos hunde, nos revienta, que el capital fomenta. Todas tus razones se quedaron cortas. Todo es demagogia, falacias que no importan, que no te justifica, piensa en qué significa. Y por mucho que te pese en la esclavitud radica, se lo escuché en Ugami, me sobra de Yahoo. Todas vuestras excusas no te las crees ni tú. Todas tus palabras no valen nada. Ellos siguen muriendo cada tarde y cada mañana. Kilos de comida acaban en el vertedero. Ríos de sangre y muerte corren por el matadero. Has entrado en su juego, a ver con qué te excusas luego. El humano está hoy en día muy crecido de ego. Él se cree superior, el jefe, el que domina, el que destruye vidas y la tierra contamina. El amo del mundo, que se cree con derecho y a costa de otras vidas sacarse provecho. Probablemente a nadie salve, nada cambie, pero no contribuyo a este negocio de sabores, de color rojo sangre y de crudos olores. Vomitivo, olvidado de valores, acariciando a tu mascota, tu pasividad rebota cuando escuchas la verdad. Pero cada mañana tienes muerte en tu nevera, tienes tortura animal. ¿Ahora qué? Dime quién. ¿Ahora quién es el criminal? Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Torturar y explotar animales es tan habitual que ni lo sabes, pero cuando despiertes solo quiero que pienses de dónde sale la leche que bebes, y todos son mascotas o filetes o fieras que solo ves por la tele. Eres indiferente a la senda de muerte que todo lo convierte en seres inertes. Todos somos culpables del delirio. Es terminio, corriendo sin frenos hacia el abismo. Saturno se alimenta de sus hijos. Contaminan el aire, envenenan el agua, olvidan los recursos y todo lo acaparan. Destruyen los recursos, destruyen el mañana, regando la tierra con la sangre derramada. siempre es necesaria más madera para que la máquina nunca se detenga. Aniquilan los bosques y las selvas para poder hacer más muebles de Ikea. En los polos de hielo, avanzan los desiertos, la capa de ozono es solo un recuerdo. Y por el oro negro la muerte llegará. ¿Ahora qué? Dime quién. ¿Quién es el criminal? Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Bueno, la delegación itinerante de Tu Furia, que sigue por tierras malagueñas, está ahora en la Corralada Guevara, entrevistando a Leti, que es una de las que ha sido integrante de la lucha que ha habido por la playa de la Regional, por en la acampada, que ha, bueno, ella misma no lo podrá contar, cómo que ha sido esto y qué lucha ha sido, etcétera, aunque bueno, en la entrevista anterior ya hemos escuchado algo. Muy buenas, Leti. Buena tarde. Buena tarde, buena tarde. Buena destrada aquí. Igual nos matan si nos escucha cierta peña. En fin, que bueno. Pues bueno, que ha sido Leti la... ¿Cómo podríamos poner en contexto, ¿no?, a la peña que nos escucha, que no tiene ni idea de que ha sido la lucha por la playa de la Regional? Pues Arraijanal es un entorno que es la única playa natural que... de Málaga, porque el resto de playas son ganadas al mar y no han sido naturales. Y además es como el primer asentamiento, donde es el primer asentamiento que dio lugar a la ciudad. Y es un paraje que tiene un montón de biodiversidad y de valores medioambientales y culturales, porque hay restos fenicios y romanos, etcétera. Y además es eso, es de las últimas zonillas sin urbanizar del litoral. Está también Baño del Carmen, pero ese es un tema aparte. Y es eso, pues, de las últimas zonas no urbanizadas. Y vaya, lo decimos que en pequeñito es como un pequeño Doñana, porque tiene tanta diversidad de especies prácticamente como Doñana. Lo que pasa es que es pues muy en pequeñito, porque esa zona que forma parte de la reserva natural de la desembocadura del Guadalhorce, pues ya sufrió tantas agresiones, tanto por un lado como por otro, o sea, a derecha, izquierda, arriba o abajo, pues está ya muy acotadillo. Ya en los años 80 se perdió una lucha parecida a esta para que no urbanizaran lo que ahora es Guadalmar, que es una urbanización cuyas vecinas, bastante de ellas, ahora están también en lucha para defender este espacio. Y bueno, el caso es que ya se veía, bueno, pues que desde el 2015 pues aprobaron la construcción de una academia deportiva del Málaga Club de Fútbol, que está cedida a la fundación de un jeque catarí. Y bueno, que el modo de la cesión es, digamos que es, aunque se supone que la fundación es para interés público y social y de la comunidad, en realidad es un chiringuito totalmente privado, que la única obligación que tienen de hacer algo público es, una vez al año, tiene que hacer una jornadita de puertas abiertas. El resto es un negocio muy lucrativo, que aunque digan que es para las niñas y los niños de Málaga, y para su disfrute vale 500 pavos una hora de entrenamiento en esa ciudad deportiva, si es que se llegara a construir, que yo creo que no. Y bueno, pues ya se llevan mucho tiempo intentando poner en valor este espacio, porque bueno, está un poco alejadillo de la ciudad, entonces mucha gente no lo conoce y no tiene constancia de la gran riqueza que tenemos tan cerquita de Málaga. Entonces se llevan haciendo jornadas desde hace varios años, pues esto, para poner en valor este espacio, porque también es un clásico que, bueno, espacios que donde está proyectada la especulación o que se va a querer sacar negocio y destruirlos y tal, pues se potencia a tope el deterioro en esta zona. Entonces, bueno, pues hay un montón de tráfico rodado, es una escombraera, se potencia, digamos, el abandono de la zona y se ocultan sus, yo qué sé, pues todos los aspectos positivos de esta zona para que, bueno, pues para cuando por fin vayan a sacar su maniobra especulativa, pues la gente lo aplauda en lugar de echarse la mano a la cabeza, que es lo que deberíamos estar haciendo toda la población mundial. Bueno, el 2 más 2, ¿no? De todos los procesos de turistificación y de gentrificación y de destrucción del medio anterior, ¿no? Básicamente. Bueno, así que decidisteis hacer una acampada para evitar esto, ¿no? ¿Cómo transcurrió? ¿Cómo fue? Pues por mucho que era, vaya, que es súper evidente que este proyecto tenía tantas irregularidades que parecía que no se iba a poder llevar a cabo, y a pesar de todas las iniciativas que se habían, bueno, que se habían puesto en marcha para evitar que iniciara la construcción de la academia, el 12 de marzo del 2018 empezaron las obras, y al día siguiente, pues un compi, Fali, que es uno de los imputados en los procesos de Arraijanal, pues decidió acampar para señalar e intentar impedir las obras. Entonces, tengo que decir que esa primera noche le acompañaron compis de la resistencia del bosque de Hambach Forest, que estaban pasando unos días en Málaga y le asesoraron y le ayudaron. El caso es que la primera semana pues empezó a haber meneillo y hubo pues eso, y bueno, pues gente empezó a conocer la situación, pero cuando el campamento se hizo más masivo fue a la semana aproximadamente cuando empezaron las talas de los gigantes de ese espacio, que empezaron a cortar árboles centenarios de un grosor que recuerda esas imágenes en las que los árboles sangraban, el tronco, el tocón, estaba rojo, rojo, rojo vivo. Y a partir de esas talas tan aberrantes, pues empezó la acampada, el campamento permanente de resistencia de Arraijanal. Y a partir de ahí hubo 6 meses de acampada, sobre todo los 3 primeros fueron los que tuvieron más vidilla y donde se desarrollaron más actividades y se llevaron a cabo más propuestas. Y decir pues que ha sido como una escuelita de movimientos sociales, porque mucha gente se acercaba por primera vez a una defensa o una acampada o una resistencia de este tipo, de acción directa y desobediencia. Entonces, pues bueno, hubo asambleas de cientos de personas, y no exagero, hubo algunas de cientos de personas, y pues hubo asambleas, bueno, había asambleas de fin de semana, pero es que había asambleas diarias, jornadas lúdico-festivas con actos de desobediencia comunitaria, conciertos de todo tipo, talleres de plantitas aromáticos, de reconocimiento de flora y fauna, de todo tipo, creativos, manis, vecinales. Es también importante la relación con las vecinas de la zona, las que apoyan, pues no ha habido relación, pero vaya, tampoco nos han molestado a muerte, las que no apoyan. Y bueno, y un montón de acciones y de experiencias, y bueno, pues también de pues eso, ¿no? Un montón de conflictos y de intentos de solucionar conflictos, y un montón, una de las cosillas, pues se dio un grupo no mixto de compis, porque lo vimos necesario para la convivencia, y bueno, pues momentos de mucho boom, momentos de desgaste, momentos que ya que quedaban nada y menos, también lo que ocurre normalmente cuando haces algo en la calle o en espacios públicos, pues gentecica que estaba viviendo en la calle sola, pues también se vino, como Pedro, un compi que llevaba como 30 y pico años viviendo en la calle y 9 en Arraijanal solo, pues también se vino para allá. En fin, y con todo esto, pues claro, acción directa, represión. Así que, bueno, tú y Fali, los haces imputados en un proceso que ha durado un tiempo, hasta fechas menos recientes, ¿no? Habéis estado pues con peligro, incluso Fali, ¿no?, de entrar a la prisión. ¿Qué puedes contarnos de cómo se ha desarrollado el proceso, la campaña represiva, cómo ha sido finalmente la solución, digamos, entre comillas? Primero decir que procedimientos abiertos hay una pila. Bueno, penales, o sea, que no solo a Fali y a mí, penales, en realidad se han dado 4 circunstancias o alguno más. A ver, ha habido, aparte de todo el tema administrativo por vía ley Mordaza y por vía sanciones de ordenamientos municipales y todo eso, digamos penales, hay un proceso abierto contra Eli por tema de daños a maquinaria, eso dicen, de corte de mangueras de una bomba que estaba extrayendo ilegalmente agua de un acuífero que habían pinchado y no tenían ninguna licencia y estaban haciendo, salinizando el acuífero del Bajo Guadalhorce. Eso por un lado. Después también a ese proceso está abierto todavía por daños, que se puede ser bastante grave también, porque ahí si se toca el dinero, y pues ahí la hemos fastidiado. Y ese está abierto, pero todavía no hay fecha de juicio. Después, el procedimiento contra Pablo, otro compañero que por entrar dentro del recinto e ir a documentar, le pidieron que se saliera del recinto y se salió. Pero cuando salió, lo estaban esperando y le vaya que lo redujeron con muchísima violencia, tal y cual, y ahora también le piden el pack de atentado, no sé qué, toda la historia, ¿no? Y ese también estamos a la espera de fecha de juicio. Luego hubo otro en el que nos estábamos involucradas, Eli y yo, por subirnos, y había otras compañeras, por subirnos a una excavadora para intentar impedir que trabajara ese día. Y ese procedimiento también está en fase de instrucción y en algún momento nos dará el susto. Y este, que es el que, digamos, tenemos más desarrollado, es contra Fali y contra mí, que el día 24 de mayo nos habían desalojado por la mañana en un despliegue policial brutal, y aún así, pues como no había habido detenciones, ni violencia ni nada, bueno, violencia la suya, que nos habían robado un montón de equipamiento y habían despertado a las compañeras que estaban a primera hora de la mañana con un despliegue de geos que no vea, pues por la tarde nos estábamos reubicando un poquito en... Bueno, nos estábamos reubicando en el espacio, llamando a la gente para ver cómo continuábamos el movimiento, etcétera, etcétera. Y de verdad, que de manera súper arbitraria, llegó la policía local y detuvo a Fali. Detuvo a Fali con un cartel de amor y empatía, uno en cada mano, y por gritar no violencia, no violencia. Y bueno, y todo fue porque había una pancarta colgada. Llevábamos 2 meses con una pancarta colgada en las vallas, pero esa vez la pancarta, en fin, que muchas veces tú puedes prever cuando va a haber represión, cuando no, pero evidentemente Fali, que estaba en condicional en ese momento, no íbamos a poner en riesgo con ninguna actitud fuera de que pensáramos que podía ocasionar represión, y ese día la policía local llegó a detener. Entonces detuvieron a Fali y yo pues me puse muy nerviosa porque sabía la situación en la que se encontraba y que no había hecho absolutamente nada, y acabé detenida también. Entonces, eso fue a la vista de vecinas, estaba Canal Sur, todo eso está grabado. Pero el caso es que dicen que en el camino, en el coche, que nosotras íbamos esposadas, pues al parecer en ese trayecto, hasta llegar a la comisaría de Policía Nacional, en el que fuimos detenidos, bueno, que nos quedamos ahí en el calabozo, vaya, dicen que en ese trayecto, al abrir la puerta, bueno, pues que yo le pegué una patada, que le hice una luxación en el dedo, y a todo esto, en el momento de la detención, nosotras lesionamos a 4 policías locales. Está todo grabado, ¿eh? Pero nosotras lesionamos a 4 policías locales. Y bueno, pues después lo que nos acusan, que la cosa se puso más grave, porque claro, donde no nos veía nadie, dijeron que nosotras estando en el asiento de detrás del coche, les agredimos también, y a uno le hemos reventado un dedo. Pero el caso es que luego, al llegar a la comisaría nacional, pues como durante el trayecto, pues yo les estuve diciendo unas cuantas cosillas que me parecía su actuación, sin insultar, porque no hace falta, porque insultante es su actuación, pues me sacaron de los pelos, me tiraron al suelo, me estrangularon, me pusieron la cabeza contra el suelo, y eso, bueno, y nada. Y después, al entrar en el cuartillo de comisaría, este tipo que dice que le hemos reventado el dedo, estuvo como una hora rellenando un atestado policial a ordenador con todos sus dedos intactos. En fin, esto es lo que pasó en aquel día. Entonces, pues claro, teníamos una situación muy riesgosa para el compi Fali, porque tenía una condena suspendida y esto supondría la revocación de la suspensión, es decir, el ingreso en prisión. Entonces estábamos muy asustados con este tema, pero llevamos tiempo preparando una campaña antirrepresiva que ha recibido un montón de apoyo, porque la lucha de Reija Bernal es súper legítima. Decir que en estos momentos las obras están paradas por todas las irregularidades que hemos comentado antes, que bueno, son muchísimas, y en este momento están paradas, pueden iniciar en cualquier momento, pero a día de hoy se demuestra que esa operación es un chapú en todos los sentidos. Entonces estábamos desarrollando una campaña pues muy bonita, con mucho apoyo, y nada, tuvimos una primera cita de juicio el 8 de enero, que fue aplazada porque yo estaba enferma. Y el día 5 de marzo teníamos que ir a hacer un trámite al juzgado, a presentar unas nuevas pruebas fuera de la fase de instrucción, etcétera. Es decir, un trámite burocrático. Y nos encontramos con una situación que vivimos con muchísima angustia, porque teníamos toda una estrategia legal bien trabajada, meditada, contrastada con diferentes abogadas, compañeras, etcétera. Y por mucha experiencia antirrepresiva que se supone que tenemos, al llegar ese día a recoger un papelito, nos sentimos totalmente entre la espada y la pared, porque nos ofrecieron un acuerdo sin precedentes, que no podíamos rechazar porque era una lotería para nosotras que nos había tocado, que consistía en que, bueno, daba la sensación que ya o cogíamos ese acuerdo o Fali iba a entrar en prisión sí o sí. Y cuando nosotras pensábamos que íbamos a poder aplazar el tiempo suficiente para que Fali, para celebrar un juicio dentro de una zona de seguridad para todas, más o menos, dentro de que no es seguro celebrar un juicio en el que la policía te acusa de nada. Pero dentro de eso, el caso es que vivimos con mucha angustia tener que decidir improvisadamente en ese momento algo que nos iba a afectar de manera tan contundente y bueno, nos encontramos que nos ofrecía que una segunda suspensión para de condena para Fali, es decir, si aceptábamos el acuerdo, Fali no ingresaba en prisión, pero a cambio de reconocer unos hechos que no habían pasado, que de hecho, o sea, unos hechos que absolutamente no habían ocurrido, y tener que darle pasta al Munipa que me agredió, hizo abuso de autoridad, de poder y de todo. Y además, que colocaba, era un acuerdo que empezó siendo pues mucho mejor, y conforme íbamos tragando, pues cada vez las condiciones del acuerdo iban empeorando. Y entonces, al final, aceptamos un acuerdo que reconocía unos hechos que no teníamos por qué reconocer porque son mentira, y además, que colocan a Fali en una situación pues más riesgosa, si cabe, que si hubiéamos celebrado juicio en su momento, porque a él no le imputaban muchas de las cosas que acabaron aceptando, y además teníamos muchas pruebas grabadas, etcétera. En fin, para no enrollarme más, sobre todo, que sentimos toda la maquinaria de la estructura judicial y del peso que tiene emocional, los miedos, la enajenación colectiva ante la presión, en fin, un montón de cosas de las que aprender a la hora de, bueno, de tener claro los acuerdos previos antes de ir al juzgado, que una citilla en el juzgado nunca es una cita como ir al mercado, y que muchas reflexiones, mucha angustia, mucha humillación, mucho enfado con respecto a este acuerdo que acabamos aceptando. Ahora tenemos que darle un montón de pasta a esta gente, que parte de esa campaña ahora la tenemos que enfocar de manera recaudatoria, vale, solidaridad, apoyos, pero en fin, nos sentimos como muy presionadas y con mucho disgusto acerca de tener que aceptar ese acuerdo. No obstante, sigue abierta la querella que nosotras pusimos contra la policía porque, bueno, pues por lo ocurrido en el parking de comisaría, ¿no? Por esas agresiones y tal. Y bueno, no tiene mucha pinta de prosperar, pero de momento no está cerrada. Así que intentemos hacer así un poquillo de revuelo para ver si por lo menos para que nos den lo mismo que le vamos a tener que dar a ellos o algo así. Toquemos madera. Bueno, no, madera no. Bueno, hay un blog, ¿no?, de la campaña que estaba comentándome antes. Sí, el blog está en Wixsite, una plataformilla de estas así cutrónganas, y se llama Absolución Activistas Arreijanal, ya, o algo así. Muy bien. Bueno, me estabas comentando antes que sí que durante el tiempo que ha estado que estuvo la acampada, pues hubo ciertas intersecciones, ¿no?, con otras luchas, ¿no?, con temas antiespecistas, con temas feministas, con temas ecologistas, de unas jornadas que se hicieron. De interseccionalidades, pues un montón, la verdad. Primero, con el mismo movimiento ecologista y con otras defensas de espacio, porque digamos que no, la lucha de Arreijanal no solo estaba la gente, digamos, ecologista clásica de Málaga. De hecho, la mayoría de gente no venía de movimientos ecologistas de Málaga. Luego sí se fueron sumando y sí se dio una combinación interesante. Luego también, pues eso, con otros espacios de defensa de territorio y patrimonio, pues como de los Baños del Carmen, de unas vecinas de un barrio donde hay una cementera, un edificio histórico que quieren destruir la Mundial, bueno, el Centro Social Invisible, temas de vivienda. Luego también hubo un montón de jornadas antiespecistas con cenadores veganos y todo eso, se hicieron diferentes charlitas y tal, porque algunas de las compis que más participaron pues son claramente del movimiento antiespecista. Entonces, bueno, de hecho algunos compis se han convertido a raíz del campamento regional. Lo mismo pasa un poco con el feminismo, porque, a ver, eran muchas de las compis, pues ya venían de un sentir feminista, pero a lo mejor no estaban organizadas en grupos, y yo creo que de ahí también ha salido que gente se sumara al movimiento feminista más organizado. También se hicieron jornadas de ecofeminismo, y en ese sentido, con el tema de la represión, la interseccionalidad es con neones y parpadeantes, vaya, esa ha sido súper interseccionalidad. Luego también se hicieron asambleas de stop desahucios y de movimientos por la vivienda, y de hecho a la primera acción de intentar impedir talas, cuando pues veníamos de un desahucio, entonces allí fuimos todas con las camisetas de estos desahucios a abrazar árboles para impedir las talas. Ese día fue muy chulo también. Que no nos desahucie de Reijanal tampoco. Entonces, como la gente de la PA, Plataforma Afectada por la Hipoteca, participó de eso, luego de alguna manera mantuvo el vínculo un poquito. Y luego se dio también situaciones de alguna peñita. Vale, Reijanal es una zona de cruising. Entonces, eso es uno de los motivos por los que las vecinas tienen más ganas de que construyan ahí cualquier cosa para echar a los maricones. Lo importante es que hagan lo que quieran, pero que se vayan los maricones en basura. Bueno, en fin. Y luego también decir que, bueno, esa zona está así muy deteriorada, pero no porque sea una zona de cruising, sino porque no se evita el tráfico rodado, digamos. Es un dunar embrionario, es una zona, pues yo qué sé, de alto valor. Entonces, claro, que haya coches ahí, pues no mola nada. También, no solo por el cruising, también hay como en las páginas de motocross lo recomiendan para ir ahí a hacer motocross y rollos de estos. Contra la moto no se quejan tanto, ¿no? Como contra los maricones. No, contra la moto no se quejan, te lo juro, juradito. De hecho, es que eso ni suena. Bueno, lo de la motocampo, todos tienen un niño que tiene una motocampo. Entonces, contra eso no se quejan tanto. Y luego, entonces hubo ahí situaciones y debates interesantes porque entre las vecinas, que en principio no son homófobas, pero al vivir al lado de una zona cruising que lo mezclaban con el deterioro de la zona, pues hubo debate, pues claro, había casi reivindicaciones que lindaban así casi la homofobia. Entonces hubo debates interesantes, como era un tema que no se quería tratar mucho porque no había acuerdo, pero la gentecilla más próxima al campamento, pues sí, de hecho hubo compis que participaron bastante, que eran claramente de la zona del cruising. En concreto dos, que eran usuarias del cruising. De hecho, había algún compi, Paco, pues que venía a la acampada, pedía que le apañáramos así los morros y se ponía la peluca y los tacones y se iba para la zona de cruising y luego venía a dormir a la acampada. Y entonces, y luego más gente que vendría, pero que no se declaraban claramente del cruising. Entonces, hubo ahí, pues bueno, ese debate, ¿no? Un poco de, vale, pero ¿qué queremos? Bueno, y luego sí que hubo situaciones muy interesantes, pero muy dolorosas, que era, vale, queremos salvar a Reijanal, pero a costa de potenciar el fascismo, queremos salvar a Reijanal, pero a costa de potenciar la homofobia, por ejemplo, en todo esto, porque era como, lo importante es gente que quiera ayudar, y casi nos cuelan a unos de un hogar social de estos de Sevilla, que vinieron, luego teníamos un apañado angélico que era más españolista que españolista, y todas sus sesiones a plantar la bandera de España, que si nosotros poníamos la anarquista, él tenía que poner la de España. Y luego humanamente el tipo, la verdad, no era homófobo, por ejemplo, ni transfobo, y era nudista y no sé qué, pero españolista a muerte, que no hemos vuelto a saber nada, y yo no sé si ese muchacho está ahora mismo con Vox, pero que era como, no sé, en fin. Y bueno, y entonces había temas, bueno, entonces era eso, sí, queremos salvar a Reijanal, pero que se pudra Reijanal si va a ser en aras de defender cosas chungas o de tener que normalizar un banderón de España a gente fascista pero que le toca un poco los arbolitos, o gente que mataría a todos los maricones pero le duele el insecto no sé quién. Entonces fueron situaciones así que generaron pues mucho conflicto emocional, mucha contradicción, y que hubo decisiones que no eran fáciles de tomar. Y también hicimos así como algunas microcampañitas, ¿no? De llegar a diferentes sectores que transitaban como los habitantes del espacio, que para nosotras eran tanto pues las deportistas. Luego hay también un deporte que se hacía allí, no sé cómo se llama, un rollo de estos de ala delta marina, así que también, bueno, entonces eso, pues de llegar a los a las deportistas, a las vecinas, a las que pasean los perros, a, pues yo que sé, a las ecologistas, a las raveras, porque también había raves. Otro conflicto muy grande fue que queríamos hacer fiestas para que fuera gente y potenciar el espacio, pero los animalitos, los pajaritos, el anidamiento, que eso era... Hubo muchas dudas, ¿no? Porque esas también es una zona de raves de hace tiempo. Entonces, pues había quien queríamos integrar ese movimiento, una defensa del espacio, igual que el cruising, y otra gente que más purista, que era... Aquí nada, aquí solo pajaritos. Y era como, bueno, podemos hacer... A ver, aquí hay un aeropuerto. O sea, está pasando todo el rato una contaminación acústica que flipas. Igual una noche ahí en defensa del espacio. Eran debates que no tenemos resueltos, pero... pero que se daban. Y por supuesto la peñita del cruising, pues era un sector que alguna gente sí que se incorporó, pero que nos hubiera gustado pues poder trabajar más esa parte de otro cruising, sí, pero sin tráfico rodado y sin y pues sin basura, ¿no? Cuidando más el espacio y tal. Y entonces pues sacamos algunos vídeos así graciosillos como para interpelar a estos sectores y eso, ¿no? Pues el rollo sexo libre, sí. Coches, ¿no? Y movidas así de este tipo, ¿no? Y amor, sí, basura, ¿no? Y luego así con relatillo moralizante, así un poquito. Y todo te cuento que no es poco. Muy bien, pues hasta aquí, si quieres contar alguna cosilla más. Pues sí, que... Bueno, gracias por preguntar, justamente, Jacob. No, pero que es verdad que el lunes mandaremos un textito con una hojita de instrucciones así pequeñita. Bueno, en fin, que el miércoles queremos hacer campaña. Hemos parido por fin un relato colectivo de lo que pasó el 5 de marzo. Y bueno, pues que por lo menos, como los medios no nos van a dar voz, como nadie, pues sí que para, digamos... poder dejar un poco aparte ya esta situación emocionalmente y tal, sí que era importante para nuestra gente, para los medios si alguno lo recoge, y para nuestra gente poder volcar nuestro sentir sobre lo que había pasado, dar explicaciones porque habíamos pegado ese viraje tan grande en la campaña antirrepresiva y todas las cosas planeadas que teníamos a este respecto, pues que se han ido al carajo y todo eso, y era como... Tenemos la necesidad de dar explicaciones a nuestra gente sobre esto y contar nuestra voz, que eso no lo dice la ABC Andalucía, que dice que el titular era activistas en prisión por pegar a la policía. Eso es lo que recogieron del acuerdo del día 5 de marzo. Entonces es como, en fin, entonces como que el miércoles 20 desde las 11 de la mañana, pues queremos hacer campaña de redes, Twitter, escribir al alcalde de Málaga, a la policía local, a no sé qué, y mandar un montón de mensajes un poco con nuestro relato y con lo que quiera la gente decirle a nuestro alcalde soberano. Que no hace falta y que sean insultos, que mejor que no, porque tenemos muchos motivos que decirle, sin insultarle ni nada. Volvé, pues bueno, hasta aquí entonces la entrevista. Mil gracias, Leti. Y... Vamos a otras. Volvé. Y bueno, pues hasta la próxima, que seguro que volveremos a coincidir. En la terreta, sí. En la terreta, venga. Chao. I'm decision. Be vegetarian, be anti-vivisection. All our scientists are messing up, they don't succeed. Let the science say what the spirit thinks we need. I saw my friends from other planets want to give advice that the money-orientated business doesn't think that's nice. Come on, let's educate the mutated human race by the superpower of Amazing Race. The missing link of human evolution is sexuality. It means a spiritual revolution. My individual God identity is what you gotta meet. It's the rhythm of the beat. Ooh. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Semana del 8 al 14 de abril. 19ª edición de la Mostra del Llibre Anarquista de València. Presentaciones. Poesía. Conciertos. Comida vegana. Puesto de libros, fanzines y más material anarquista. En la Plaza del Carmen, el fin de semana del 13 y 14 de abril. Y contaremos con las exposiciones El Maquis al COVID, Billete Resistance en el Mesó de Morella y la exposición Pink Times de Radio Malva en el Ateneu Libertario del Margen, a partir del lunes 8 de abril. Contamos con vosotros. ¡Nos vemos! Varias personas llevan unos días acampados en las puertas del macromatadero de Binéfar, el matadero Literamid que se está construyendo en estos momentos, aquí como decimos en la localidad de Binéfar. Hoy nos acompañan dos de ellos, ellos son Dani y Aqua. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, en primer lugar explicarnos, ¿desde cuándo lleváis aquí en Binéfar? Hoy es la tercera noche que dormimos aquí. Ajá. Desde el 9. Sí. De acuerdo. ¿Y de dónde venís? Porque sois varias personas. ¿Desde dónde llegáis? Ahora mismo estamos personas de Valladolid y de Málaga. Pero además se prevé que llegue más gente, ¿no? Sí. Sí. ¿Este fin de semana llegará? Este fin de semana vendrá más gente, sí. Uh-huh. Y bueno, a lo largo del mes. Ajá. A ver si conseguimos dar suficiente difusión para que vengan de más sitios. Sí. Ajá. De toda Europa gente. Sería... De acuerdo, porque realmente vuestro llamamiento, o sea, vuestra reivindicación, ¿cuál es? Bueno, nosotros estamos en contra de todo tipo de sufrimiento animal, de maltrato a los animales, y ¿qué reivindicamos en este caso? Que se cierre el matadero, que no se llegue a abrir. Y si se llega a abrir, pues cerrarlo. Sí. Nosotros estamos en contra de eso, de todo tipo de maltrato animal, de todos los mataderos y de todo tipo de explotación. Uh-huh. De hecho, formáis parte de la plataforma Stop Macromatadero de Binéfar. Es una plataforma a nivel estatal, pero con llamamiento también a nivel europeo. Sí. ¿Cuánto tiempo esperáis estar aquí en Binéfar para conseguir vuestro objetivo? Indefinidamente. Uh-huh. Hasta que se cancele el proyecto o hasta que se termine por cerrar. Uh-huh. Habéis estado, hoy es día 12 de marzo, día de mercado mensual aquí en Binéfar. Habéis estado aquí también repartiendo vuestras ideas, ¿no?, entre la gente que acudía. ¿Cómo habéis sido recibidos por los binefarenses en ese caso? Yo estoy sorprendido positivamente, ¿no?, porque he visto mucha gente receptiva, gente que se ha cuestionado el consumo de animales, ¿no? Que algo, eso, viniendo de una zona como es esta, que nos han dicho que se vive del otro matadero también. Sí. Pues bien, que se planteen esas cosas, que no, de que haya mucha gente también que no les gusta por diferentes motivos, que se abra otro matadero, y más el más grande de Europa, pues bien, nos han acogido bien, nos han escuchado y guay. Uh-huh. ¿Habéis llegado a hablar con el señor Pini, el propietario de este matadero? No. Bueno, lo que sabemos de él es por el diario público, sobre todo, uh-huh, que han publicado una noticia el 9 de febrero, fue, uh-huh, que básicamente pues dan un montón de información detallada sobre lo que este hombre hace en Polonia, en otros países, ¿no? En Italia directamente no le han querido dejar abrir un... En su propio país, ¿no? No le han querido dejar abrir un matadero porque saben cómo trabaja este hombre. Pasado las fechas, se han celebrado manifestaciones en varias localidades españolas. ¿También estabais ahí presentes? Sí, en la de Valladolid. Uh-huh. ¿Va a haber más manifestaciones contra la puesta en marcha de este matadero? Aquí en el pueblo va a haber manifestaciones. Aquí, de hecho, se hizo una el fin de... O sea, este sábado pasado, con un cubo de la verdad, que era poniendo pantallas y repartiendo folletos, sí, y demás. Pantallas con imágenes de mataderos, para que la gente vea cómo es eso por dentro. ¿Y próximas manifestaciones, cuándo? Los fines de semana. Sí. Los fines de semana en el pueblo, te hemos pensado hacer una todos los fines de semana. Una a la semana de algo así, manifestaciones o cubos o algo más grande en el pueblo. Sí. De acuerdo. Esperáis, como decía, es verdad, la llegada de más gente de esta plataforma, la plataforma sí, Stop Macro Matadero, sí, de Binéfar, ¿no? Eso es. Uh-huh. De acuerdo, bueno, estáis ahí repartiendo vuestro manifiesto, ¿no? Uh-huh. En él, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos leer? Bueno, pues se puede ver que se han invertido 15 millones, ¿no?, de nuestros impuestos en este proyecto, por llamarlo así, que se va a acarrear la muerte de 30.000 cerdos al día de forma cruel. Explicamos que esto es innecesario, que no es sostenible, que perjudica también a la salud de las personas y que las condiciones de las personas que van a trabajar en el matadero pues son bastante deplorables. Que mucha gente nos dice pues que el Pini este pues pretende hacer las cosas legales y tal, y que ya se verá las consecuencias, pero es que las consecuencias ya se han vivido en otros países y ya se saben casi cuáles son. Aunque lo intente hacer de otra manera, es más por lavarse la cara, por conseguir abrir este matadero. Uh-huh. De acuerdo, pues nada más, Dani, Aqua, muchísimas gracias por estar aquí. Como decimos, os veremos, ¿no?, durante las próximas semanas, veremos, sí, aquí en Binéfar. Como decimos, está como miembros de la plataforma Stop Macro Matadero de Binéfar. Nada más, gracias. Buenas, pues bueno, después de la entrevista que hemos escuchado y de algunos temas que hemos usado, por cierto, el tema del medio que hemos escuchado era Nina Hagen y Lene Lovitch, Don't Kill the Animals. Y bueno, después de esta entrevista y la cuña y tal y todo, lo que acabamos de escuchar ahora ha sido una entrevista que les hicieron unas compas el día 12 de marzo, que están en la acampada contra el macro matadero de Binéfar, lo que hemos comentado al inicio del programa. Y tenemos al otro lado de la línea a Pedro, que está también en la campaña. Muy buenas, Pedro. Hola, buenas. Muy buenas. Pues nada, muchas gracias por haberte ofrecido a que te entrevistáramos. Pues si puedes comentarnos un poco cómo, o sea, cuál es el proyecto del macromatadero, en qué va a consistir, qué información habéis averiguado por prensa, etcétera. Sí, bueno, pues el macromatadero es un matadero que está situado en Binéfar, en la provincia de Huesca. Y tiene previsto matar 30.000 cerdos al día. Esta cifra es una de las mayores de Europa, porque es el matadero más grande en cuanto a superficie, en cuanto a muerte, no. Pero bueno, la cifra es prácticamente igual que la del más grande. Y bueno, básicamente eso es lo que tienen previsto. Aparte, este macromatadero también conlleva una serie de negocios que se van a abrir también, de macrogranjas. Y también, bueno, está el matadero de madres y el secadero de jamones, que están también en pueblos cercanos. Pero ahora mismo este es el esta es la parte más fuerte del proyecto. Madre mía, es impresionante. El macromatadero, claro, se haría allí, en el pueblo, en Binéfar. Sí. Y bueno, desde que empezasteis, sabéis, desde prácticamente el principio, ¿no?, que fuisteis, que empezasteis el día 9 de marzo, ¿no?, si no recuerdo mal, sí que sí. Habéis ido al pueblo, ¿no?, sabéis que habéis llevado a cabo debates, sí que habéis hablado allí, habéis repartido panfletos, ¿cómo se ha ido con esto? Sí, bueno, pues hemos hecho, digamos, cubos, ¿no?, cubos de la verdad, digamos, porque tampoco era exactamente, pero bueno. Hemos estado con imágenes, también captando a personas, preguntándoles qué les parecía, explicándoles un poco si no sabían. Y estuvimos también participando en la manifestación, que fue muy pequeñita, pero bueno, de una manifestación de medio ambiente. Y nada, también repartiendo pues eso, información, todo lo que hemos podido a la gente del pueblo. Que también muchos lo sabían, muchos otros no sabían demasiado. ¿Y cómo ha sido la respuesta del pueblo, así en general? ¿Habéis sido bienvenidas o os miraban así como un poco esta gente que ha venido a hacer aquí? Sí, la verdad es que no. Bueno, la respuesta del pueblo no ha sido muy positiva. Vaya. Es también un poco normal, un pueblo que vive de la ganadería. Y entonces, bueno, pues aunque realmente el paro que tienen es ínfimo, creo que era un 9%, en torno al 9%, que incluso se considera paro residual, o sea, que no es un paro que esté siendo un problema, sino que es un paro, pues, que si necesitas un trabajo lo vas a encontrar. Ajá. Entonces, este aumento de empleos tampoco van a suponer ninguna solución a nada porque no hay ningún problema, digamos. Así que bueno, la gente pues lo ha defendido, lógicamente, porque llevan toda la vida viviendo de esto y es como lo ven. Pero aunque sea un pueblo que viva de la ganadería y la peña de allí sea especista en general, hostia, esto a mí me da la impresión de que va a suponer una catástrofe medioambiental y sanitaria para Binéfar y los pueblos de alrededor. Sí, bastante. De hecho, bueno, tenemos algunas cifras de tipo de contaminación y agua, y también incluso estamos mirando por la parte legal, estamos mirando pues como qué impacto va a tener real, el impacto real con datos exactos, la contaminación del agua, porque los mataderos se gasta muchísima agua, y el agua además después cuando se devuelve no está filtrada correctamente, ya no devuelve un agua limpia. Entonces, pues normalmente tienen problemas de olores, bastante. De hecho, tenemos constancia oficial, además, de que negocios de cerca del matadero se habían llegado a quejar porque no querían tener este tipo de olores, y el propio matadero pues le hizo, bueno, llegó a acuerdos con ellos. Cuéntanos, ayer, antes de ayer hubo una manifestación en Binéfar y creo que algunas localidades más. ¿Qué tal fue la convocatoria? ¿Cómo la habéis visto? ¿Cómo ha ido? Pues la convocatoria fue a nivel nacional. También Binéfar es un pueblo que está bastante apartado, ¿no? Entonces, la verdad es que nos esperábamos menos. O sea, que estuvo bien. No fuimos muchas personas, pero fueron las que hacían falta, incluso más, porque fuimos pues unas 60, 70 personas, de las cuales habían algunas del pueblo, aunque poquitas, y el resto pues gente de fuera, que había venido precisamente solamente para eso y para hacer la acampada el fin de semana también. Muy bien, bueno, también ha ido gente, ¿no?, de otros lados del estado, ¿no?, a apoyaros, aparte de la manifestación, ¿no?, que he visto por ahí en vuestras redes y blog. Sí, aparte de la manifestación, pues cada fin de semana y así algunos días sueltos, han venido de Madrid, de Huesca, bueno, yo soy de Málaga, otra persona de Málaga y de Valladolid. Muy bien. Y así las otras personas. De Lleida también hay una persona, de Barcelona han venido. Y volviendo al tema de lo de los puestos de trabajo, con un paro residual que hay en la zona, se sabe ¿De dónde va? O sea, ¿quién va a ocupar esos puestos de trabajo para un para una fábrica tan tan grande? Sí, bueno, las personas que van a ocupar el puesto, ya hay muchas contrataciones. No se van a hacer todas, ¿no?, de golpe, porque me parece que son en total 1.600 y creo que ahora mismo se llevan 600 hechas para los primeros meses. Joder. Entonces, estas contrataciones, la mayoría, no voy a decir porcentaje porque no lo sé, pero la mayoría no son de aquí de Binefact. Hay muchos que son de Lleida y otros que son de otro sitio. Entonces, también eso, bueno, hablando con la policía, pues aquí tampoco hay delincuencia, por ejemplo, y ellos lo que van a tener es simplemente un aumento. No digo que vaya a haber un aumento de delincuencia, ¿no?, pero al llegar gente, pues, de Lleida, va a haber más personas y también van a tener un poquito más de trabajo, que es un tema que, bueno, les preocupaba no para mal, sino simplemente porque iba a aumentar la cantidad, ¿no?, la intensidad. Pues a ver si van a aumentar también los puestos de trabajo para policía. Lo estaba pensando. A ver si va. Al final salimos todos mal parados. Muy bien, pues ¿quieres comentar alguna cosilla más? Yo qué sé, pues al entrar a la peña que vaya, aunque marameba, tiene que haber un frío que, bueno, igual no, pero ¿cómo vais de tiempo y tal? ¿De frío ha dicho? Es que no te escucho muy bien. ¿De frío has preguntado? Sí, sí, ¿qué tal vais de frío? Aunque el Estado español está recibiendo ahí una oleada de calor, pero, joder, estáis a 80 kilómetros de los Pirineos, ¿no? Así. Sí, pues mira, la verdad es que cuando llegamos hacía bastante frío, durante el día y durante la noche. Durante la noche hemos estado con heladas, pero bueno, llegamos a un momento en el que nos acostumbramos a llevarlo, ¿no?, y sin ningún problema. Ahora la verdad es que por la noche se pasa frío, como siempre, no tanto, pero durante el día estamos, bueno, hace calor, pero calor. Muy bien, pues así bueno. Así que tampoco no se está muy mal. Entonces, pues bueno, esto que liente a las personas frioleras como yo que quieran ir allí, que no se van a morir, ¿no?, criogenizadas. No, aquí estamos estupendo, vamos. Ha venido gente incluso poco preparada y si viene poco preparada, pues bueno, nos apoyamos entre los que estamos y claro, sin ningún problema. Y bueno, yo qué sé, nosotros pedimos a la gente que venga, que se ponga en contacto con nosotros antes de venir, si puede ser, y que estén aquí apoyando, no apoyando con nosotros, sino que nosotros consideramos que nosotros somos igual que el resto de personas, no somos el campamento, sino que nosotros junto al resto de gente que vaya a venir somos quienes vamos a estar, y eso es lo que queremos. No claro, apoyo, sino participación. Claro, no es te ayuda a ti, sino esta lucha es de todos, ¿no? Y exacto. Y hay que sentirla como propia, vaya, que toda la gente antiespecista que pueda ir, que se sienta une más, ¿no? No sé. ¿Y cuánto tiempo más os vais a quedar por allí? ¿Tenéis prevista el tiempo y la durada de esta acampada? Pues yo estoy de manera indefinida. También habrá un límite, ¿no?, porque cada uno tiene sus capacidades, pero bueno. Y las personas, van a venir más personas que también estarán de manera indefinida. Así que en principio, pues no hay límite. Lo que sí, que bueno, el día 5, esto por decirlo, por mencionarlo, el día 5 hay una convocatoria de otro grupo que también empezó a hacerlo más o menos a la vez que nosotros, para venir a la acampada. Así que va a venir bastante gente el día 5 de abril y nada, yo animo a que vengan antes. De hecho, cuanto antes mejor, ¿no? Pero por lo menos aunque estuvieran aquí desde el día, yo qué sé, el día 1 o lo que sea, el fin de semana que viene, cuando quieran. ¿Y exactamente dónde estáis acampada? ¿Cómo estáis organizada a nivel logístico? ¿Justo fuera del matadero? Estamos fuera, sí, estamos justo enfrente. Justo enfrente hay un parque y esa es la zona en la que estamos nosotros. Pero es fácil llegar, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Está justo al lado de la carretera. Hay una gasolinera al lado, o sea que no hay ningún problema para llegar. Y para la que quieran venir, entonces armarse de tienda de campaña, un buen abrigo y sí, no sé, ¿qué más le decimos pues, a estas personas que están escuchando que se quieren animar a venir para allá? Sí, pues tienda de campaña, abrigo, elementos de cocina, ¿no? Ya sean vasos, cubiertos, por ejemplo, hay, ¿no? Pero vasos, platos y ya está, prácticamente comida, que también tenemos, pero siempre todo suma. lo necesario para irse, digamos, de camping. Vamos, y un poquito más. Tu mochila de scout. Va a estar ahí. Que bueno. No es un camping, pero lo que hace falta. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿cómo se os puede localizar? ¿Cómo se os puede escribir? ¿Qué redes de contacto tenéis? Que si puedes comentarnos un poco. Nosotros estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y también tenemos un correo electrónico. De Facebook sería Stop Macromatadero de Binefar, en Twitter sería Macromatadero No, en Instagram Stop Macromatadero B o Binefar, y Gmail sería stopmacromatadero@gmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si nadie tiene nada que decir más, pues aquí acabamos la entrevista. Mil gracias por vuestro ofrecimiento y muchísimos ánimos desde Tofuria, unánimes, y esperamos que se consiga que se pare esa movida. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que ya nos sabéis dan... que podéis venir cuando queráis. Ya me lo estoy pensando, pero no prometo nada. La verdad, ahora que has dicho que eres de Málaga, justo ayer vi una noticia que están en la costa, que han descubierto como unas... ¿cómo se dice? Unos vertidos al mar de manera ilegal en la costa de Nerja. Mira, justo, sube el otro día yo ahí. Y bueno, me ha recordado eso, ¿no? Que nos lo cargamos todo así, poco a poco. Exactamente, micromataderos en un lado, vertidos en otro lado, venga, aquí. Es fatal, fatal. Todo a la vez. Pues nada. Por cierto, una última pregunta que se me ha olvidado preguntarte. He estado viendo en vuestras redes que, claro, estáis intentando hacer todo un trabajo de pedagogía para la peña sobre los cerdos, ¿no? Porque es un animal que la peña es como, eso solo sirve para comer. Y estáis haciendo mucha propaganda, ¿no? De intentar pues que la peña vea que los cerdos, pues que también son personas y tal. ¿Cómo se está yendo? Bueno, la campaña que estamos haciendo, me imagino que te refieres online. Claro, online. Hombre, en persona cuando hablamos con la gente también se lo explicamos. Pero básicamente contamos lo que sabemos, lo que podemos decir de los cerdos y está, cómo nos está yendo, pues eso lo sabrá cada uno. Vale, cada uno con el mensaje que reciba. A mí me gustaría que me contaras algo sobre los cerdos. Pues no sé, nunca ¿has visto un cerdo alguna vez en persona? Sí. No sé si ha estado, no sé si ha tenido mucho trato con ellos, pero vamos. Nada más estar delante suya, te das cuenta que es como un perro, para empezar. Más inteligente que un perro, que eso también te das cuenta si está un poquito más. Son súper limpios y, vamos, de hecho, son muy limpios, no huelen mal, esto es un mito. Si huelen mal es porque lo tienen en un sitio con barro y con sus propios excrementos, pero no es así. Y son unos animales muy inteligentes. De hecho, tienen la inteligencia de un niño de 3 años. Sí, además son como súper cariñosos y, bueno, todos sí, son todas muy cariñosos. Conocemos ahí sus reacciones, ¿no? Al miedo. Sí, sí, sí. Al dolor. Son muy cariñosos, se te acercan y te dan con el hocico para pedirte cariño, se te meten en el regazo y se hacen una bola para que los toques. Oh. No son lo que parece, lo que intentan que veamos. Lo que intentan hacer que sea normal, que es ver un cerdo como una cosa que está encerrada porque tú te la vas a comer, pues no tiene nada que ver. Son animales que están sufriendo continuamente en un sitio que no deberían estar. Claro. Bueno, justo por aquí, por el barrio en el que vivimos, sí que vive un cerdo en una de las casitas que quieren derribar, y a veces le he visto ahí jugando con perros. Es muy adorable. Sí. Bueno, pues nada, poco más que comentarte. Ya lo dejamos, si te parece bien, o quieres comentar alguna cosilla más. No, nada más. Muy bien, pues mil gracias por vuestra predisposición a la entrevista. Y lo dicho, que vaya súper bien todo. Venga, gracias. Bueno, os dejo con 1991, una banda de Bilbao. Asesinato. Disfrutar la canción, que es súper bajona, pero está muy guapa. De muertes cada día sin razón. dominio. Millones de muertes convertidas en valor, el valor incalculable de esta industria sin piedad. Imágenes que nos enseñan, será verdad esta realidad. Mis ojos se mostró, transformando esta pesadilla en realidad. Lágrimas en los ojos, conteniendo rabia y frustración. La realidad no puede golpear más fuerte, forjando una convicción. Participar en esa industria y no cambiará, y no cambiará. Habéis escuchado a 1991, Carne es asesinato. Pues en relación con lo de los mataderos, justo ayer estaba viendo por Facebook una iniciativa que ha empezado un señor llamado Phil Horman, que la iniciativa se titula Si yo he podido, tú también puedes, en la que pues carniceros, matarifes y cazadores explican los motivos por los cuales de repente se hicieron veganos. ¡Oh! ¿No? Entonces tienen una serie de vídeos que están colgando en redes sociales que, bueno, en un par de días ya tuvieron más de 100.000 visitas. Y bueno, están usando pues estos medios de difusión para hablar sobre las consecuencias que ha tenido para ellos trabajar durante tanto tiempo en la industria cárnica, ¿no? Lo que es estar matando, pues eso, miles de animales cada año. Y bueno, es como curioso, ¿no? Entonces, es como soldado volviéndose pacifista de repente. Sí. Después de haber matado un montón de gente. Sí. Dios te perdona. Entonces, la iniciativa la podéis buscar, es Si yo he podido, tú también puedes. Y bueno, ya he visto algunas cosillas y la verdad es que está muy bien, porque no es solo que se hacen veganos, ¿no? Es como que toda esta gente de repente se ha hecho activista por los derechos de los animales y entonces están ayudando a la gente en procesos de veganización, bueno, veganización, no sé si se dice así, bueno, de cómo pasar a ir dejando de comer carne y bueno, haciendo ahí un montón de activismo en muchos aspectos, nutrición, bueno, todo esto. Así que nada. Muy bien, pues bueno, vamos a acabar el programa ya, pero antes, pues bueno, que nada, el día 8 de abril empieza la muestra El Yo Anarquista de Valencia. Y bueno, voy a comentar un poquito la programación antes de acabar el programa. El lunes 8 de abril en el Meso de Morella, empieza a las 6 empieza la visita guiada y la expo de El Maquis al Cómic, Viñetes Resistents. Y ese mismo día en el Ateneo Libertad al Margen empieza la exposición Vintage de Radio Malva, que es donde estamos, como bien sabéis. Y luego el martes, 9 de abril, en la repartidora, empieza, es una presentación de Aula Vacua, Supersimetría contra toda autoridad, ciencia y filosofía, que es un recital poético. El miércoles 10 de abril, en el Ateneo Libertario del Cabañal, en el Camino a Ninguna Parte, de David Watson, que presenta Juan Magulles, de Ediciones del Salmón, y que muy probablemente también esté el propio autor, David Watson, que viene desde Estados Unidos, ni más ni menos, porque le gusta Valencia, según ha comentado. Cosas que pasan a veces. El jueves 11 de abril, en el Horta, Arrels, Yaurán Memoria en Perspectiva Feminista, de Arada, Dones y Pro, y actúa Pájaro Arlot, que es un grupo de aquí, de Valencia. El viernes, en el Punt, Contra el Leviatán y su Historia, de Freddy Perlman, editado por Segadores. Y el fin de semana empieza las paradas en la Plaza del Carmen, como otros años. El sábado 13 y 14 de abril, por la mañana, se presentará el número 8 de la revista Vacaciones en Polonia, Literaturas a la Sombra, que es una revista tu guapa que habla sobre cárcel. En esta ocasión habla de muchos temas, pero en esta ocasión es sobre cárcel. Y bueno, vendrá la peña, las compas que lo han coordinado, de la librería Bacacay, una librería muy guapa que está en Granada, y que si vais por Granada os recomiendo visitar. Aquí no se nota quién es colega de no sé quién, ¿verdad? Será otra visita guiada a la exposición El Maquis al Cómic. Por la tarde, Carlos Taibo vendrá a presentarnos uno de sus últimos libros, que inmerecidamente no se le ha dado mucha publicidad, pero está bastante guapo, Anarquistas de Ultraman, que intenta abordar anarquismos no occidentales o no centrados en Occidente, en América y en otros lados. Y el domingo 14 de abril, Más allá del diván, apunte sobre la psicopatología de la civilización burguesa, de Otto Gross, que lo ha reeditado hace poco Ediciones Irrecuperables. Y por la tarde vendrá Ricardo Vargas, que es un antiguo integrante de, no sé si del Movimiento Ibérico de Liberación o de los grupos autónomos de combate, o de los dos, que bueno, está presentando por el aniversario ahora de, bueno, ahora hace ya tiempo, del asesinato de Oriol Solés Ugrañes, que era uno de los integrantes del MIL, asesinado en la fuga de Segovia en 1976, pues está presentando un libro por los Països Catalans, y a las 5 de la tarde, pues ahí le tendremos. El libro lo editó Descontrol, y aparte habrá una expo en el Punt, desde el día 12, me parece, hasta el 20 y algo, en el que podréis ir ahí a ver pues esta exposición del MIL, del GAC, etcétera. Y poquito más que comentar. ¿Alguna cosilla por ahí queréis decir? Que no sé si voy a poder ir a la muestra. Estoy trabajando. Ay, pobreta. Bueno, pues nada, vamos acabando el programa entonces. Bueno, dedicaremos, es que claro, a raíz de lo del matadero, pues viendo, intentando ver noticias, recuerdo que hemos hecho algún programa sobre pinkwashing, ¿no? Y a ver si próximamente dedicamos un programa al vegan washing, porque no paro de leer esto ahora que le han cambiado la dieta al ejército israelí, por ejemplo, ¿no? Que, y las botas. Es un ejército vegano, botas sin cuero. Ay, madre mía. ¿Asesinamos palestinos libres de crueldad de animal? Es que es muy fuerte, es que es referente total del veganismo ahora Israel. Y a mí, o sea, me parece súper súper fuerte, vaya, que además es que otro referente, ¿no?, ideológico vegano es el Gary Jurskorowski, este, nunca sé cómo se dice su apellido, lo siento. Y claro, yo he entrado en debates, ¿no?, por redes sociales de, bueno, pero esta persona, su posicionamiento, además que él vive allí, ¿no?, y su posicionamiento es totalmente bastante cuestionable, ¿no? Y toda la gente dice, no, pero yo me hice vegano gracias a él, ¿no?, por sus discursos, porque él tiene ese vídeo de que encuentras por YouTube de el mejor discurso sobre veganismo que verás en tu vida, que es como no lo es, peña, basta ya. Yo no lo es. Y pero claro, con la excusa esa de no, tiene un discurso súper potente, está llegando a mucha gente, es como wow, vamos a ir con pies de plomo, ¿no? Así que nada, un día hablaremos, ¿no?, de este tema. Y también podríamos hablar de por qué me ha costado tanto encontrar canciones sobre liberación animal, que no fueran Indomitamorfosis, en la intro que poníamos antes, sí. que tengan tías cantando, o sea, porque es que ha sido de verdad, o sea, ha sido ultra complicado, prácticamente no lo he conseguido en castellano. Solo he conseguido la que va a aparecer ahora, Liberación Animal, de Estigia, que es una banda zaragozana de anarcopunk de finales de los 90 y principios de este siglo, que una de las dos vocalistas es una tía. Y bueno, con esto, una banda muy guapa, por cierto, que os recomiendo, anarcopunk ahí, antidrogas y antiespecista de esta época, tenía que decirlo, lo siento. Está muy bien. Y os recomiendo encarecidamente oírla. Y también con alguna canción feminista, hoy. Así que pues nada, disfrutadla. Y nos vemos en el siguiente Tofuria, que probablemente sea la otra parte de las entrevistas que he hecho en Málaga estas veces que he estado allí huyendo de las fallas. Como valenciana nuestra, traidora. Nuestra corresponsal en tierras extranjeras. Muy bien. Venga, pues nada. Estigia, Liberación Animal. Adeu. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Eh? ¿Mm? ¡El hombre!